Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Comienza Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Video grabador Shark. Leche La Armonía, larga duración, el litro, 80 centavos. Esta oferta vi para ti le va a mostrar lo que es una verdadera liquidación. Invasores del Espacio. Cuando a la discoteca voy, me siento libre. Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen. Mira cómo bailan con el ritmo de la noche. Mira, mira cómo vibran, cómo saltan, cómo giran. Mira cómo bailan esas sombras en la pista. Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar. Luces de colores iluminan el ambiente. Suena contagiando fantasía. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. Es un placer estar con ustedes día a día, semana a semana, para compartir hermosa música. Tenemos un WhatsApp, sí, claro, y es el 1125364814, 1125364814. Nos quedaremos una hora con los grandes éxitos, hermosas canciones traídas ustedes por los amigos de republicahosting.com, que como siempre decimos es tu lugar en internet. Ritmos realmente llevaderos que te darán ganas de mover la patita. Hay lugar para todo el mundo. Bienvenidos, pasen. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es la radio. Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando fantasía. Muchísimas gracias por ese aplauso 100% espontáneo. Gracias por estar en el estudio 1 de la radio, donde compartiremos hermosas canciones de Not Real Presence, Hit House Jack, Bojo, Snap y muchísimos artistas más. Y comenzamos con el señor Grant Miller. Esto es Colder Than Ice, más frío que el hielo. No nosotros, sino quien canta la canción. Nosotros somos puro amor. Tenemos un WhatsApp, decimos es el 1125364814. Ahí te leemos, ahí te escuchamos también. Las mejores canciones en Invasores del Espacio. 7 temporadas en el aire. No, no es poco. Es lo que hacemos y nos encanta. We'll be right back. Invasores del Espacio, temporada 2022, con Grant Miller, Colder Than Ice. ¿Y vos, en dónde estás? ¿Qué estás haciendo mientras que escuchás este programa? Porque no es secreto que llegamos a más de 100 radios, diferentes FMs del país, del mundo, y también radios online. Me dicen también que en una AM, en algunas AM, también estamos saliendo. Y es imposible no imaginar, por ejemplo, gente en medio del campo con una radio chiquitita a pilas a la cual hacemos llegar estas canciones. O gente en un auto en medio de la ciudad, entre la histeria y el caos. Un poco de buena música para calmar un poco esos ánimos diarios que en este mundo a veces están movidos. Ahora llega Kano, I Need Love, preciso amor, dice el artista. Bueno, hagámoselo llegar mediante mensajes en el 11-2536-4814. Somos música que te gusta y música que nos gusta, con estos sonidos realmente increíbles que nos llevan en parte a una época. Porque somos eso, un programa retro. En el campo, en la ciudad, en el taxi, en el trabajo, en la oficina, está en la ducha, nosotros de fondo, aquí estamos. Con Kano, esta vez, I Need Love. I need love. escuchamos a Kano haciendo I Need Love. Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Escuchamos ahora a la banda del señor Ivan Doroschuk, reconocida como Men Without Hats, una banda de synth pop y new wave que comenzó allá por 1977 y que continúa al día de hoy tras algunos parates trayendo sus clásicos. Esta vez su más conocida canción, o su canción más conocida para hablar bien, The Safety Dance, versión extendida. Invasores del espacio, un viaje a los 80. Haciendo The Safety Dance, y ahora pasamos a disfrutar una versión extendida y vocal de una canción que ustedes también conocen. Se trata de Alphaville, Big in Japan, versión extendida aquí en Invasores. We'll be right back. escuchamos a Alphaville, Big in Japan, versión extendida. Ahora pasamos a disfrutar otro clásico. Esto es Snap, The Power, aquí en Invasores del Espacio. Tenemos un WhatsApp y es el 11 25 36 48 14. Compartimos la mejor música aquí en el aire de tu radio favorita, gracias a republicahosting.com, como siempre decimos, tu lugar de internet. Te llevamos directo a los 80 y los 90 y en parte cada tanto a los 2000. Ahora, Snap, en Invasores, en tu radio, en tus oídos, The Power. Radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess. Some say I'm fresh. When my voice goes through the mesh of the microphone that I am holding. Copywritten lyrics so they can't be stolen if they are not. Don't need the police to try to save them. Your voice will see. So please, stay off my back or I will attack. And you don't want that. Estamos en el año 1990, momento en el cual salió este tema llamado The Power, de la banda alemana Snap, del disco World Power, La canción logró entrar en las listas de los Países Bajos, Reino Unido y también en el famoso US Billboard Hot Dance Club Play y Hot Rap de Estados Unidos. La canción es básicamente un sampleo de Jocelyn Brown con la frase I've got the power, tomado de su tema de 1986, Love's Gonna Get You. Un clásico del Eurodance y Hip House que tuvo infinidad de remixes, sin duda alguna el éxito más conocido de esta banda, de Tony C, Benito Benítez y John Virgo Garrett III, quienes fueron los autores de este tema The Snap. Estamos en Invasores del Espacio y continuamos con Mars. Esto es Pump Up the Volume. ¿Estamos noventosos? Sí, nos vamos a ir a los 80 en un ratito. Pero estamos hoy con ganas de ese Hit House, High Energy, de los tempranos 90. ¿Por qué no? Tenemos el WhatsApp disponible para que nos mandes tu mensaje, tanto de texto como de audio, en el 11 25 36 48 14. Llegamos a vos, a tus oídos por cortesía, decimos, de la gente de republicahosting.com, que como siempre decimos es tu lugar en internet. Escuchamos a Mars haciendo Pump Up the Volume. Publica periodismo.com: misterioso monstruo salvaje resulta ser un cocodrilo de juguete. Los funcionarios de un zoológico de Gales contaron en una publicación de Facebook que una criatura misteriosa, entre comillas, había sido avistada nadando en el recinto de la mangosta anillada, pero la verdad resultó ser un poco menos salvaje. El 10 de enero, Folly Farm Adventure Park y Zoo en Kilgetty, Gales, publicó sobre un extraño avistamiento en sus instalaciones. Dijo, esta criatura misteriosa fue vista por uno de nuestros invitados durante el fin de semana en el recinto de La Mangosta Anillada y nos hizo rascarnos la cabeza, escribió el zoológico en su publicación, donde incluyeron una foto de la borrosa forma de reptil que el invitado vio en el agua. ¿Se trata de un monstruo del lago Ness en miniatura? ¿Un misterioso lagarto acuático? En respuesta al avistamiento, el zoológico envió a los cuidadores a investigar el problema. Los miembros del personal recuperaron a la criatura con cuidado y rápidamente descubrieron que ni siquiera era un ser vivo. Dijo, enviamos a nuestro zoológico, a nuestro equipo de zoológico, a investigar y les puedo asegurar que, por supuesto, era solo un cocodrilo de juguete que alguien dejó caer en el estanque, precisaron desde la institución en Facebook. Les puedo decir que dimos un pequeño suspiro de alivio, pero nos hizo reír a todos esta gris mañana de lunes, añadieron en la prensa de ese país. O sea, el titular es misterioso monstruo salvaje resulta ser ni más ni menos que un cocodrilo de juguete. Diría Pepito Marrone, ¡che! Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Saludamos al amigo Lucas Matías Pereira, la voz institucional de este espacio, que ahora llega con Not Real Presence, haciendo Chiqui Chica, aquí en Invasores. escuchamos a Not Real Presence haciendo Chiqui Chica. Ahora, Wuzhou House Man. Hola Santi, ¿cómo te va? Me llamo Fede, vivo en Barracas. Te quiero comentar que te escucho mientras manejo un Uber, llevo pasajeros y me felicitan por esta música de fondo y por esta calma entre canción y canción. Gracias loco, gracias por estar. Bueno, abrazo, total. Wuzhou House Man. Ahora volvemos directamente a los 80, que es lo que más nos ocupa. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Hacé como nuestro oyente y dejanos tu mensaje en el 11-25-36-48-14. Nosotros avanzamos con nuestra hora de buena música. Esta vez llega el turno de Mi Commission. Esto es How Old Are You? escuchamos a Mi Commission haciendo How Old Are You aquí en Invasores del Espacio. Nuestro viaje sigue de esta manera. Invasores del Espacio, ideal para acompañar a unas Frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Ahora llega la música de Radiorama. Hey, hey. Amigos, nosotros nos estamos retirando, cerramos esta hora de Invasores del Espacio, dándoles las gracias a ustedes por estar día a día, semana a semana. Mi nombre es Santiago Alonso y, como siempre decimos, gracias por venir, gracias totales por estar. Será hasta la próxima, nos reencontramos muy muy pronto. Chau. Invasores del Espacio, música del futuro ambientada en el pasado.